me falta nada. Mi familia es mi tesoro. Feliz cuando sea rico. Porque rey jugando en el lodo. Me la paso trabajando. Los míos no merecen poco. Nada en contra de la corriente. Muchos me llamaron loco. Ya, ya es amor por no dejarme solo. Por estar conmigo cuando estaba en el lodo. No dudaste de mí cuando nadie creía. Por ser junto a mí, a mi batería. Eres la mujer que un día soñé. Contigo tengo todo, la más que oro por la noche. Oro para que les vaya bien. Cuando nadie creyó y nadie confió. Estuviste a mi lado siempre al millón. Al pie del cañón, dame mi corazón. Forever, forever, mi love. No me falta nada. Mi familia es mi tesoro. Feliz cuando sea rico. Porque rey jugando en el lodo. Siempre mis pasos. Por corretear el dinero. Olvido decir que te quiero. Pero eres lo primero. Siempre junto a mi hija. En amor sincero. Un amigo de los buenos. Estaré para sus sueños. Que cumplan todo en la vida. Por mí bajaré al cielo. Les daré lo que yo puedo. Y por ustedes claro puedo. Mi fuerza es infinita. 4x4 al ruedo. No me atasco en el juego. En la brecha le doy fierro. Todo bonito. A mí no me falta nada. Mi familia es mi tesoro. Feliz cuando sea rico. Porque rey jugando en el lodo. Me la paso trabajando. Los míos no merecen poco. Nada en contra de la corriente. Muchos me llamaron. Para Erika, de parte de Orlando Sauceda. Saludos para mi hija Zairi. Hey. Es el Capitán Flow. Cúpula, cúpula, cúpula rap. Erika, mania, yeah. Mania.